templo sintió mucho dolor, por así decirlo, al entrar al templo y ver a todas esas personas que estaban ahí, que estaban haciendo negocio y lucraban con las cosas de Dios para un beneficio personal, se enojó. Y dice que tomó, ¿no es cierto?, una especie de látigo, por así decirlo, ¿no es cierto?, grande así. En aquel tiempo existían muchos tipos de látigo, pero pescó un látigo, ¿no es cierto?, que seguramente era sin metal en sus puntas. Ese era otro tipo de armamento que se llama el flagelo. Dice que tomó las cuerdas y empezó a hacer un azote y le pegó a las mesas y le pegó a las bancas, seguramente le pegó a los animales, que empezó el mugido y todo y salió el balío y todo, y salieron arrancando los animales, y él dice que dio vuelta, ¿no es cierto?, las mesas y quedó la embarrada. Se enojó el Señor y pescó las monedas, los cambistas, las tiró al suelo y dijo: no puede ser, esta es casa de Dios y ustedes la han convertido, aquí dice, como una casa de mercado. En otras versiones dice de que el Señor dijo enojado: la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué Jesús, siendo un hombre amoroso, se enojó tanto? Fíjese que los escritores contemporáneos del tiempo de Jesús, las personas que vieron a Jesús físicamente y vieron su actitud, escriben de que Jesús era un hombre amable, un hombre que sonreía muchas veces, pero no reía a carcajada porque su madurez seguramente no le permitía reír a carcajada. Pero dice de que era un hombre muy amable y muy bueno con los niños, porque los niños se le acercaban y lo abrazaban, porque Jesús era muy querendón. Si era un hombre amable y era un hombre bueno y era un hombre misericordioso, lleno de amor, ¿por qué llegó al templo y dejó la embarrada y echó fuera los animales y botó todo y se enojó y le pegó y todo? ¿Qué le pasó a Jesús? Lo que pasó es que realmente el celo de Dios en su vida hizo de que se enojara al Señor, porque la casa de Dios que estaba ahí, el templo, era el símbolo del cristiano. El símbolo del cristiano, escuche bien, el templo de nuestro Jesús era símbolo del cristiano. Y significa de que en el templo, que es el corazón del hombre y de la mujer, no puede haber nada que sea distinto a la adoración de Dios. Si en nuestros corazones hay suciedad, deseo de lucrarnos con las cosas de Dios, deseo de sacar provecho con las cosas de Dios, le puedo decir de que estamos haciendo mal. Jesús en el fondo lo que quiere es limpiar su casa. No hay nada más importante para Dios el limpiar el corazón del hombre y de la mujer. Por tanto, nosotros no podemos ser indiferentes al enojo de Jesús. No podemos estar exento a que Jesús hizo un azote de cuerdas, levantó la voz y haya hecho un berrinche tremendo, un escándalo, porque la gente estaba haciendo daño a las cosas santas. Entonces, ahora corresponde a nosotros que nos miremos a sí mismos. ¿Cómo estará nuestro corazón si Jesús entra? Y es como entrar en un templo, porque somos templo del Señor. Y si Jesús entra en nuestra vida, entra en nuestro corazón, ¿qué es lo que verá el Señor mientras va caminando? ¿Verá a los cambistas que están a un lado haciendo negocio? ¿Verá a las personas que tienen animales ahí también en nuestra vida? Los animales, para que usted sepa, son símbolos de los espíritus inmundos que muchas veces albergan en los corazones de las personas, porque son descuidadas con Dios, porque no aman a Dios y al final se llenan de maldad. Por ejemplo, existe un demonio que se identifica con un animal que se llama el pavo real, que es un demonio que trae orgullo, altivez y soberbia al cristiano. Existe también otro animal que se llama el cerdo, que también es un animal que se revuelca en la sociedad y es símbolo de la inmundicia y de la impureza que puede estar en el corazón de la persona, que le gusta revolcarse en todo lo que es malo y aborrecible delante de Dios. Existen varios animales. Por ejemplo, la rana, ¿no es cierto?, que también es un demonio que se identifica con un animal, que le gusta hablar cosas feas y desagradables y levantar calumnia y herejía delante de Dios. ¿Cómo está nuestra vida si Jesús entra en nuestro corazón? ¿Encontrará una mesa o una venta de animales en nuestra vida? ¿Habrán demonios? ¿Ahora estará el Espíritu de Dios? Yo creo que tenemos que empezar a mirar nuestra vida espiritual. Mirar nuestro corazón. ¿Se ha fijado usted en el dicho que tenemos los chilenos? Que somos personas muy querendonas del forastero o del familiar cuando llega a la casa. Llega a la casa y entra, y justo usted va saliendo y dice, ¡uy, cómo está pariente! Y le da un abrazo y conversan un rato. Y después de un rato le dice, ¿sabéis qué? Voy saliendo. Le dice, mira, quédate aquí como en tu casa. Esta es tu casa. Entonces usted sale confiado y la persona, el pariente, espera que usted vaya a hacer el trámite, si no lo quiere acompañar porque viene cansado del viaje, y se queda en la casa. Mis abuelos, mis tíos, siempre lo hacían. Llegaba un familiar del sur, porque mis abuelos, como tenían buena situación, siempre, ¿no es cierto?, se dejaban caer personas del sur, familiares, ¿usted entiende? Y se dejaban caer ahí, ¿no es cierto? Y mis abuelos, muy querendones, mis tíos muy querendones, siempre tenían el mismo dicho: están en su casa, quédense aquí, vamos y volvimos. Y la gente comía del refrigerador, la gente hacía lo que quería, veía la televisión, se tomaba, bebía, hacía lo que quería, se acostaba, porque estaban en su casa. Habitualmente lo mismo le decimos al Señor. El Señor entra al corazón y usted le dice: entra, Señor, a mi vida. Esta es tu casa. Y el Señor entra y dice: qué bueno que me dijiste, voy a comportarme como en mi casa. Y entra a su vida y empieza a analizar todo lo que está en nuestro corazón. Empieza a analizar nuestros pensamientos. Empieza a analizar nuestras intenciones. Empieza a analizar nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida económica, nuestra vida afectiva. Todo lo analiza el Señor. Y el Señor llega a una conclusión que tiene que cambiar nuestro corazón. Pero como le dijimos, estás en tu casa, Él quiere cambiar nuestra casa, porque Él está en su casa. Entonces empieza a decirle al cristiano: ¿sabes qué? Eres demasiado mentiroso, tienes que cambiar. Y le decimos al Señor: sí, pero es que ahí no tienes que meterte, porque Señor, ese es un rincón mío, es algo personal mío. ¿Se imagina que entrar al Señor en una habitación que está con llave en su vida? ¿Le ha pasado a usted? Los abuelos, yo me acuerdo siempre que cuando viajaba para el sur, para la parte de Chillán, allá teníamos familiares, y los familiares tenían una bodega grande, pero inmensa, ¿sabe qué? Que estaba cerrada con candado. Durante el día nadie se podía meter porque estaba con candado. De repente, un día, uno que otro día lo dejaron abierto y yo me metí. ¿Sabe lo que tenían adentro de esa casa? Cachureos, herramientas, pero también tenían herramientas para trabajar. Habían tantas herramientas para trabajar, pero el tío vivía, él con su esposa, que es la tía, y una hija, y nadie más. Y yo me preguntaba: ¿para quién serán todas estas herramientas? Porque no hay trabajadores, si en el día no trabaja nadie. Esto no es para que se asuste, pero es una realidad que pasa en la vida. Lo que pasa es que los tíos tenían algo oculto en su vida. Al lado de la bodega, ¿me entiende? Por ejemplo, esta era la bodega. Al lado de la bodega estaban unas piezas ahí, donde nosotros, cuando fuimos a verlo, nos quedamos en esas piezas, estaban pegadas a la bodega. Y en las piezas estábamos acostados ahí con mis tíos, con mis abuelos, todos en dos piezas ahí. Cuando en la noche empiezan a trabajar en la bodega, de noche. Y nos durmieron muy bien, mucha bulla, se escuchaban las máquinas, el sonido, se movían las máquinas y se escuchaban las palas y se escuchaba. Al otro día nos levantamos: oye, ¿dormiste algo? No, yo no dormí nada, yo sí, yo aquí, yo no pude dormir. Todo. El comentario. Al otro día en la noche otra vez acostamos a dormir y otra vez el ruido. Toda la semana, hermano querido, trabajaron de noche en la bodega y de día no se trabajó. Como mis tíos estaban tan metidos en eso, fueron a preguntarle al tío: ¿qué pasaba? ¿Por qué no dejaban dormir en la noche? ¿Por qué trabajaban? ¿Por qué no mejor trabajaban de día que estar trabajando de noche? O se trataba de alguien que venía de noche a trabajar porque trabajaban de día el otro día. No sabían qué pasaba. Resulta que los tíos tenían algo escondido, un secreto, pero ya no pudieron ocultarlo más porque todo esto se veía de noche. Los tíos tenían un pacto con Satanás el diablo. Y Satanás el diablo le mandaba a los demonios y en la noche trabajaban y le hacían trabajos en la bodega a cambio de un pacto que mi tío había hecho con ellos. Claro, mi familia quedó toda consternada. Nunca más dijimos, vamos a volver para acá. ¿Cómo se nos ocurre? Si nos agarra el Satanás el diablo, y si nos agarra el pelo, y si nos lleva al infierno. Oiga, todo asustado por lo que estaban haciendo mis tíos. Pero era un secreto que ellos tenían y que se suponía que nadie más sabía, pero nosotros lo supimos ese día. Eso que hacían ellos es aborrecible delante de Dios. Porque el hombre y la mujer que hacen un pacto con Satanás el diablo pueden hasta perder su alma. Por eso que nadie me puede decir que Satanás no existe, porque yo lo he visto, y más encima esas veces yo escuché los trabajos de noche. ¿Se da cuenta? Y cuando uno entraba a la bodega no había nadie. Hicimos la prueba una vez. Entramos de noche y se paró todo. Ni un ruido. Nadie trabaja. Cerramos las puertas. Dijimos, bueno, aquí no hay ni una huella más. Cerraron las puertas. Nos fuimos todos a acostar y empezó a saber el trabajo. El trabajo. No estoy engrandeciendo a Satanás el diablo, pero quiero decirle algo. A veces en nuestra vida, en nuestra casa, hay habitaciones que están con candado y no dejamos que Dios se meta en nuestra vida. No dejamos que Jesús entre a esa habitación porque está con candado y nos pertenece a nosotros. Le decimos, Jesús, entra a mi vida, esta es tu casa, pero no dejamos que Dios corrija nuestro ser. ¿Qué le parece si hoy día invitamos a Jesús? Porque Jesús en este momento está haciendo un azote de cuerda y le está diciendo a usted, ¿sabes qué más? No me gusta como soy, estoy muy mal, cambia de vida, no me gusta. Y está el Señor enojado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que analizar nuestra vida. A veces el cristiano oculta cosas en el corazón y no quiere que Jesús le cambie. Como el hermano, por ejemplo, que decía, no, si yo no tomo, yo no bebo. Pero todos los días a la hora del almuerzo, él se tomaba una copita de vino para pasar la comida. Esa era su excusa. ¿Sabe qué? Como nunca quiso obedecer, y nosotros, fíjese, sin saber nada de esto, sin saber que él, ¿no es cierto?, se compraba todos los fines de semana una botella de vino para poder tomársela en la casa, y después se la acababa y otra vez a comprarse otra botella de vino escondido. Entonces, ¿sabe qué es lo que le pasó? Al final, como él no quiso entender nunca la enseñanza de Dios, Dios lo entregó al alcoholismo, porque él no quiso obedecer. Entonces, hoy día Dios nos insta a nosotros a que limpiemos nuestra casa. ¿Cómo anda nuestro corazón, hijo querido? Pidámosle al Señor, porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos nosotros cometemos falta, somos personas que nos falta tanto, hijo querido. Somos personas que nos falta tanto servirle a Dios, a lo mejor enderezar nuestro camino. Pero como Dios nos ama, Él quiere que empecemos a tomar en cuenta el camino del Señor. ¿Sabe cómo se hace? Así. Usted ora a Dios y le dice, ¿sabe, Señor? Yo detesto algunas cosas en mi vida. Por ejemplo, que soy mentiroso, que tengo, por ejemplo, malas palabras. Puede suceder. Puede que seamos groseros y a lo mejor lo escondemos, puede ser. Y quizás tantas cosas, o que tengo un vicio. Pero cuando usted le presenta eso al Señor, viene el Señor y lo cambia. Y lo limpia. Porque si no queremos cambiar, nunca nos va a cambiar el Señor. Pero cuando usted quiere cambiar algo de su vida que no está bien, ora a Dios y Dios empieza ahora a trabajar en su vida. Porque usted le está presentando al Señor y le está diciendo, Señor, te invito a mi vida para que cambies esto que está mal en mí. ¿Ve? Y el Señor empieza a trabajar. Y ahí recién empieza el Señor a moverse porque Él es respetuoso. Si Él ve una habitación en su casa, me refiero al corazón, que está con candado, Él no va a entrar a la fuerza. Él espera que usted y yo le invitemos a pasar. Y le digamos, Señor, mira, tengo un problema. Y usted me puede decir, pero es que yo soy tan imperfecto. Mire, le voy a decir que habían profetas que tenían problemas. ¿Sabe lo que es un profeta? Una persona que es enviada por Dios. Y habían profetas que tenían problemas. Porque nadie es perfecto, hijo querido. Había un hombre que era tan grosero, Isaías, que dijo, soy un muerto, dijo. He visto la gloria de Dios, voy a morir aquí mismo. Y Dios le mandó un ángel que le trajera un carbón ardiente, le quemó la lengua y le sacó toda la inmundicia de la lengua y nunca más pudo decir una grosería. Eso es símbolo de la sangre de Jesucristo, hijo querido. Usted le pide al Señor y Dios es capaz de borrar todo el pecado para que nunca más tengamos memoria de Él. Oiga, mire, yo le voy a decir un secreto. Usted ve a su pastor y su pastor, gracias al Señor, que no ando diciendo groserías ni por aquí ni por allá. Pero, ¿cómo me conocían a mí cuando yo estaba en la población? Hasta en San Bernardo me conocían. Y eso está a 40 kilómetros de donde yo vivía. Hasta en San Bernardo me conocían por mi boca, hermano. Porque era grosero, porque era atrevido, porque era niñado. Y el Señor tuvo misericordia y limpió mi boca para que nunca más diga grosería. Que el Señor nos bendiga. Así que entreguémosle al Señor el corazón para que Él limpie nuestra vida. Y no se sienta mal, no se sienta triste, porque dice de que al Hijo el Padre castiga. O sea, lo reprende. Y después le dice, pórtate bien, le dice, le tira las mechas. Y si no, no es cierto, una palma, pórtate bien. Y si no, un correazo, lo que funcione, por la charla, el correazo, lo que funcione, hasta que hace caso. Así también pasa con los hijos. Nosotros, como somos hijos, recibimos corrección de Dios porque Él nos ama y quiere corregir nuestras vidas. Así que no se sienta triste, pero en el fondo, ¿qué es lo que quiere Dios? Es que nos preocupemos de nuestra vida espiritual. Que empecemos a orar y a pedirle a Dios, mira, muéstrame, Señor, porque yo no sé cómo estoy. ¿Cómo estoy? Y cuando usted le dice así al Señor, Él empieza a trabajar y empieza a mostrar y empieza a ver usted las cosas que están mal en nuestra vida. Porque a veces hay cosas que pensamos que están bien y Dios no está contento. Que Dios nos bendiga. Ahora cuídese usted para el 18. ¿Ah? Cuídese para el 18. Porque los amigos, ¿no es cierto?, casi siempre nos invitan a tomarse un cortito, un fuertecito. No seas tonto si el pastor no te está mirando. A mí me pasó, por eso le digo. Aquí está el pastor mirando, te sigue un tonto. Pero yo decía, pero Dios me está mirando. Sí, ¿cómo voy a tomarme un cortito? Por eso que una vez, mire, y aquí voy a terminar. Llegué al servicio militar y como todos sabían que yo era cristiano porque yo no escondía el evangelio, el sargento me dijo, mira, me dijo, esto que está aquí, toda esta copita de alcohol es para ti. Y como estamos todos los soldados contentos, vamos a brindar y eso es para ti. Muchas gracias, le dije yo, pero yo no veo porque yo soy cristiano. Ustedes saben que yo soy cristiano, pero ¿cómo me voy a tomar, hombre? No seáis tontos, el pastor no está aquí, nadie te está viendo, no hay ningún hermano en la iglesia, tómatelo nomás. Muchas gracias, le dije yo. Y yo no lo quise hacer un desaire. Entonces yo tomé mi copita después que me almorcé, o sea, y la llevé, ¿no es cierto?, a mi habitación para allá, a la pieza, y se la dio a un compañero. Y dijo, oye, te pasaste, dije, estaba tan rico, que se lo mandó para adentro, ¿no es cierto?, le pasó el mando, al tiro, y me pasó el vaso vacío. Al rato volví yo a la mesa y puse el vaso vacío encima, y cuando lo puse encima, el sargento se levantó como entre enfurecido y como burlándose, y me dijo, por eso es que yo no creo en lo evangélico, me dijo, porque uno le ofrece una copa de vino y se la toman al tiro, dijo, mira cómo la dejaste vacía. Y yo no le dije nada, yo me quedé callado meditando, dije yo, que será ignorante, dije yo, ¿cómo me la iba a tomar? ¿Cómo voy a ofender a Dios? No dije ni una cosa. Y siguió hablando, por eso yo no creo en los evangélicos, ¿viste? Porque son tan chuecos. Cuando nadie los ve, se toman el vino, no tienen ningún respeto por Dios. Él hablando de esas cosas, me acusó, ¿eh? Cuando al rato sale mi compañero para afuera y me dice, oye, te pasaste con lo que me diste, esa copita, dijo, no me acuerdo si era chicha, era vino, no me acuerdo lo que era. Con esa copa que me diste, me dijo, con ese vasito, qué flor, pues, dijo. Estaba muy rico, gracias, dijo. Si te dan de nuevo, convíame otra vez. Y el sargento escuchó todo eso. Y después de eso vino todo chunchado y dice, pucha, disculpa, dijo, pensé que te lo habías tomado tú. No, pues le dije yo, ¿cómo me lo voy a tomar si Dios me está viendo? Dejé un buen testimonio. Aunque no hubiera sido un testimonio, en la realidad es que Dios nos está viendo. Cuídese usted, hermano querido, para que Dios se agrade de su vida. Para Dios, honra y gloria.